no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y luego de la doctora Elba Garber, como cada martes y jueves, los acompaño hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos llaman al teléfono de la producción 4789-9014. 4789-9014. También allí se pueden anotar para el taller del sábado 4 de julio, donde vamos a trabajar con el arcángel Rafael y sus ángeles de sanación. Eso después se los voy a contar. Ahora vamos a arrancar abriendo el programa, abriendo el libro Luz de Ángeles, como en cada programa, y encontrar un ángel que nos guíe durante él. Y viene a nosotros el arcángel Uriel. Su nombre significa luz de Dios. Está para traer la luz a nuestra vida, pensamientos y actitudes. No hay caminos oscuros cuando lo invocamos. Las dudas se despejan y el cielo se aclara, como nuestros pensamientos. También es el arcángel que trae la providencia divina, la abundancia, debido a que nos permite ver con claridad los objetivos y hacia dónde debemos seguir. Nos haremos prósperos porque sabremos encontrar la salida. Este arcángel tiene una rama de olivo en sus manos. Significa la paz, la prosperidad. Cuando no sepamos cómo seguir o hacia dónde ir, podemos pedir su ayuda y veremos cómo el camino se aclara. La luz de Dios llega e ilumina todo. No habrá dudas. Nos señalará la senda correcta para nuestro aprendizaje. Podemos invocarlo para pedir su luz diciendo: Arcángel Uriel, tú que eres luz de Dios, te pido que ilumines. Ahí pido por qué situación, qué persona, qué sentimiento, qué necesito ser iluminado. Para poder continuar mi camino y sentir la mano de Dios y la prosperidad llegando a mi vida. Gracias, sé que me escuchas. La luz llegará, no nos cegará. Todo lo contrario, será maravilloso ver el camino y completar nuestro crecimiento espiritual. Y ahora vamos a pedirle al arcángel Uriel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y verdaderamente poder tener ese amor de Dios que nos manda su luz, que nos manda claridad. Si supiéramos con qué sencillez vamos descubriendo el porqué, vamos descubriendo cuál es el camino, vamos descubriendo qué situación es mejor para nosotros, hacia dónde tenemos que apuntar, cómo crear nuestra prosperidad, cómo poder trabajar de la manera correcta, haciendo las cosas correctas que nos iluminen lo suficiente la vida. Uriel es luz de Dios. Si vos lo invocás, si vos pedís su luz, su transparencia, su energía de amor y de poder y de justicia, te vas a poder dar cuenta o vas a poder poner en orden tu cabeza, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, todo vos. Vas a tener la luz para actuar, la luz en los actos, en la mente, en las situaciones. Vas a poder sentir y hacer un espacio donde veas que cada camino, cada momento, cada situación te lleva por el camino correcto, hay luz después de la oscuridad, siempre. Así estés en el medio de una discusión, en el medio de un conflicto, en el medio de una angustia, en el medio de una situación complicada, sea cual sea el verdadero conflicto, si hay luz, se puede resolver. Sea cual sea la situación, se puede contener. Luz después de la oscuridad. Ese es el arcángel Uriel. Y no quiere decir que estemos caminando en la oscuridad. Quiere decir que a veces no podemos ver. Quiere decir que a veces tenemos cortocircuitos en nuestra vida. Quiere decir que hay situaciones en las cuales intervienen trabas, las que sean. Situaciones que no dependen de nosotros quizá. Entonces, pidiéndole ayuda al bendito arcángel Uriel, vamos a poder ver claro, bueno, a ver, ¿cómo reacciono? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo tener el compás de espera? ¿Cómo puedo actuar? ¿Cómo puedo acelerar los tiempos? ¿Cómo puedo quedarme quieto? Si es una situación que depende de mí, ¿cómo actúo? Y si es una situación que no depende de mí, ¿cómo espero? Tener esa luz y esa claridad para la espera y para bajar la ansiedad y para bajar los miedos y para dejar de desequilibrarme con esa rueda de hámster en la que entro a veces a girar, a girar, a girar, a girar y que a veces me supera la velocidad de la rueda y me tira al piso. Porque me agobia, porque me enferma, porque dejo de tener claridad para tener angustia, porque cuando no tengo claro lo que tengo que hacer ni cómo lo tengo que hacer, y podés decir, me angustio, o si lo tengo claro, pero no tengo la manera de ejecutarlo, porque vuelvo a insistir, a veces no depende de mí. A veces no soy yo la persona que puede resolver el problema. Entonces le puedo mandar al arcángel Uriel a las personas que tienen que decidir, a las personas que tienen que hacer que el camino se abra, a las personas que tienen que encontrar la forma de iluminar y de poner en marcha esa solución, esa respuesta, esa definición. Entonces, cuando yo le pido al arcángel Uriel, no le pido solo que me ilumine a mí, le puedo pedir que ilumine a cualquier ser que haya frente a mí, lo ame o lo odie. Es posible no odies, porque es una energía más fuerte que el amor a veces. Te ata por más tiempo y te hace sufrir más. El amor es sanador, el odio enferma, embrutece. Entonces, si yo estoy enojada con determinada persona, si me hace mal verlo, escucharlo, sentirlo, depender de sus decisiones, bueno, le pido al arcángel Uriel que me ilumine para soportar la situación. Y le pido al arcángel Uriel que ilumine a ese ser, que le dé luz. A veces lo logro, a veces no. A veces ese jefe mío sigue hablando de la misma manera, actuando de la misma manera, equivocándose de la misma manera y cometiendo las mismas situaciones que me lastiman y me dañan. Pero ¿sabes qué? Por lo menos yo, al haberle mandado luz, estoy sembrando para un futuro. Le estoy mandando luz sobre la oscuridad. Estoy poniendo de mí algo que es amoroso y sanador. Estoy poniendo desde mí algo que es armonioso, generador de luz, generador de esperanza. Si yo estoy poniendo enojo, me ciego. Es como que veo todo rojo o todo negro. Si yo me angustio, estoy triste y entonces no veo el sol. Puede haber un día hermosísimo, el sol brillando, entibiándome la vida, y yo estoy viendo nada más que la oscuridad. Tengo mis persianas cerradas, mis ventanas cerradas, y no veo la luz. Así pasa con mi corazón a veces. A veces estoy tan enceguecido en el problema, tan viendo el problema, que no me puedo ni correr un poquito. Y ahí está. Cuando vos te corres, cuando tomás un poquito de distancia, se hace la luz. ¿Viste cuando tenés una palabra en la punta de la boca o tenés algo que contestar y no te sale y más te esforzás y menos te sale y mirás el pensamiento hacia otro lado y decís, ah, mira, esta era la palabra. Por ahí no tiene nada que ver con nada, estás hablando de otra cosa y pácate, te aparece la respuesta. Bueno, la mente se corrió del conflicto, dejó de estar enfocada en el conflicto. Y así pasa muchas veces con los problemas. Uriel hace que detenerte este instante a conectarte con él haga que te eleves por sobre el pantano, que salgas de estar metido y arrastrado en el conflicto para tomar distancia y poder ver claro. A veces es para decir las palabras justas en el momento justo, a veces es para alejarse, a veces es para decir, este ciclo terminó, mi luz está en otro lado, y empiezan a aparecer las posibilidades para hacerlo. Y a veces es para que aprendas que sí o sí tenés que pasar por ese puente roto y maltrecho para salir del otro lado. El único camino es ese. Bueno, hay que abordarlo. Me agarro fuerte, piso con despacio y Uriel me ilumina para no caerme. A veces nuestra vida parece eso. A veces parece que estuviéramos atravesando un puente larguísimo, todo roto y colgante y sin fuerzas. Y nosotros, cuando pedimos ayuda a los ángeles, empezamos a encontrar la maderita justa donde apoyar el pie para avanzar y para estar cada vez más cerca del final de ese puente. El problema es que cuando no ves, cuando no pedís, cuando estás atascado en el dolor y en la bronca y te quedas plantado en el medio del puente. Y a veces saltás sobre las únicas maderitas sanas que te quedan para ir pasando. Entonces a veces el pensamiento sanador ya te ilumina. Y Uriel siempre trae pensamiento sanador. Uriel siempre te ilumina el pensamiento, por supuesto que las actitudes, por supuesto que los sentimientos, porque es una conexión interna. Y me podés decir, mirá, yo le mando al arcángel Uriel a fulano de tal o a fulana de tal y sigue plantado en su vida. Bueno, es un problema de ellos, pero vos hiciste lo correcto. Vos estás mandando esa energía amorosa, todo vuelve. A lo mejor no te vuelve de esa persona, a lo mejor no vuelve de ese jefe, a lo mejor no vuelve de esa amiga, a lo mejor no vuelve de ese compañero de trabajo, a lo mejor no vuelve de ese familiar, pero vuelve por otro lado. Siempre vas a ver que lo que sembrás, lo cosechás. Siempre, siempre que estemos sembrando, estaremos cosechando. Siempre que estaremos iluminando el camino de otros. Siempre. A veces nos cuesta la paciencia, ¿no? A veces decimos, no tengo más paciencia de seguir iluminando a otro. Bueno, pedirle al arcángel Uriel y vas a reencontrar tu paciencia. Porque cuando uno se cierra, cuando uno dice, ya no tengo más ganas de ayudar, ni de rezar, ni de pedir, ni de iluminar a nada ni a nadie, ahí estás cerrando tus posibilidades. Ahí te estás quedando en ese único pedacito de puente sano que tenías. Entonces no estás pudiendo ver el otro, no estás viendo que si das un pasito más hay otro pedacito de madera donde podés poner el pie, hay otro pedacito sano que te va a llevar más cerca del final de ese puente en el que estás atravesando. Y no te creas, o no me digas y no te creas que los puentes son eternos. Todos empiezan y terminan. Hay momentos en los cuales vamos más rápido y hay momentos en los que nos aparecen situaciones muy complicadas, pero después llegamos a tierra firme. Son pruebas, son enseñanzas, son espacios de avance. Por eso les pido que le pidan para todo al arcángel Uriel, para poder estudiar, concentrarse, iluminarse, para poder dar una respuesta, para tomar una decisión, para emprender una búsqueda, para conectarse con alguien, para pensar, para poder decir, quiero meditar, quiero cerrar mi cabeza a la locura. Le pido al arcángel Uriel que me dé la luz para darme cuenta que es un espacio interior, que en ese espacio interior voy a encontrar la luz y se la voy a llevar a quienes la quieran recibir. Y te insisto siempre en el libre albedrío. Yo puedo ayudar a todo el mundo, pero todo el mundo puede no querer mi ayuda. Pero no por eso cambia mi forma de ser. Yo le pido a los ángeles que salgan adelante, que vayan adelante de mí, que vayan adelante de esa persona, que le muestren el camino. Si la persona no los quiere ver, si se aferra al puente roto, entonces es un problema de la persona. Pero siempre haces mucho más enviándolos que dejándolo pasar. Y te digo, ojalá no los tengas, ojalá no tengas enemigos, porque son batallas perdidas, ¿no? Son batallas que nos quitan fuerza, que nos quitan energía, que nos quitan que nos dan angustias, que nos quitan espacio y luz. Ojalá tengas muchos, pero muchos amigos. Así todo, a veces tenemos amigos rebeldes, a veces tenemos familiares rebeldes. También tenemos que aprender a amarlos tal y como son, a respetarlos, a darles ese espacio de luz. Entonces le pedimos a Uriel que nos ayude a comprenderlos. Le pedimos a Uriel que nos ayude a mostrarles el camino o a que lo vean solos, pero que nos ayude y que los ayude. Uriel es una herramienta de luz más allá de su nombre y más allá de una creencia de que los ángeles tal día hay que ponerse. Eso está bien, podés hacerlo, te gustan los rituales, te aplaudo. Pero vos podés pedirle ayuda al arcángel Uriel en cualquier instante, con mencionarlo nada más o con pensarlo nada más. Con decir, arcángel Uriel, iluminame, ya estás haciendo una plegaria contundente. Le estás poniendo tu corazón y tu mente y tu energía a ese nombre, arcángel Uriel. Ayúdame, iluminame, abrime el camino. No puedo, no tengo plata, estoy en una situación ahogada, me falta dinero, no encuentro la manera de resolverlo. Le pedís, arcángel Uriel, ayúdame a conseguir la prosperidad. Abrime los caminos de la prosperidad. Que pueda ser próspero, que pueda conseguir ese dinero que necesito para poder salir adelante y para poder trabajar con alegría por mi presente y para mi futuro. Acordate siempre. El arcángel Uriel desciende con nosotros en cada oportunidad y trae luz de Dios. Eso significa Uriel. El prefijo él es Dios. Así que siempre que estás diciendo Rafael, Miguel, él en los arcángeles es Dios. Quiere decir que Uriel es luz de Dios. Vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes, de ir a los ángeles y a los mensajes, les cuento qué encuentro hermoso vamos a tener el sábado 4 de julio en el barrio de Belgrano. Yo todos los primeros sábados de cada mes hago un encuentro de ángeles. Y enfocamos, siempre los ángeles nos ayudan en todos los aspectos de nuestra vida. Pero este sábado, ese sábado 4, nos vamos a estar encontrando específicamente para hablar de sanación. Vamos a invocar al arcángel Rafael, vamos a tener herramientas contundentes para nuestra sanación y para ayudar a la sanación de los demás. Si sos una persona que trabaja con y por la sanación, te va a ser bien poder reconectarte con esta energía poderosa, te va a hacer bien poder iluminarte tu camino. Y vamos a poder usar las manos como herramienta de conexión con ellos, el pensamiento, la palabra, la sanación. Y durante el taller, ¿por qué se llama taller y no seminario, charla o conferencia? Es un taller porque venís a trabajar. Durante el taller vos vas trabajando conmigo en esa sanación, en esa liberación, y me vas escuchando, vas recibiendo, vas aceptando esa sanación. Así que el 4 de julio tenemos un taller intenso y luminoso de sanación, el arcángel Rafael y sus ángeles de sanación. Obviamente que vamos a aprender a cómo invocarlos y cómo mandarlos, o sea, cómo hacer el trabajo de sanación desde donde yo esté, a distancia, en distintas posibilidades. Así que yo te espero el sábado 4 de julio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Tenés que llamarnos al 4789-9014 o por los medios que ya conoces, aquellas personas que siempre se acercan, para anotarse.

de la luz. Les mando un beso enorme. Nos encontramos en el próximo programa y les deseo de todo corazón, con la luz de Dios, con Uriel en mi corazón, que tengan una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el próximo programa. Salud crecerá y cualquiera podrá.